Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM desde Ayotzinapa. Noticias de mi pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, 94.1 FM. Desde Chilapa, sembramos palabras para cosechar esperanzas. Baza Radio, 93.1 FM, frecuencia en resistencia, desde Tlapa. 91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. Desde San Luis Acatlán. El noticiero de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilapa. Linariga, Suajño. Radio Nemtá, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde clara, y verdadera. Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Le damos la bienvenida una vez más a Noticias de mi pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Esta es la emisión número 3 correspondiente al 30 de abril de 2012, con información del 23 al 29 de abril. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta emisión tenemos los siguientes reportes. La voz de la Costa Chica en San Luis Acatlán. Se conmemoró la excarcelación del profesor y comandante, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Genaro Vázquez Rojas. Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, desde Tlapa. Senadores avalan ley que protege a defensores, defensoras de derechos humanos y periodistas. Radio Ñomtá, desde Sulha. Después de un mes del temblor en la Costa Chica, la Sedesol hace entrega del primer apoyo económico a los damnificados. Usted podrá escuchar este reporte en amuzgo y castellano. Baza Radio, desde Tlapa. Maestros bilingües que conforman la zona escolar de nueva creación con sede en Caguatache, municipio de Xalpatláhuac, realizan concurso de conocimiento entre alumnos de educación primaria indígena. Esta es la emisión número 3 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, correspondiente al 30 de abril de 2012, con información del 23 al 29 de abril. Noticias de mi pueblo. Ñacuñoyu. Rinariga Suanyo. Este es el reporte que nos llega desde La Voz de la Costa Chica en San Luis Acatlán. Se conmemoró la excarcelación del profesor comandante, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Genaro Vázquez Rojas. Noticias de mi pueblo. Ñacuñoyu. El pasado 20 de abril, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se conmemoró la excarcelación del profesor y comandante, líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Genaro Vázquez Rojas, con una caminata al poblado de Icatepec, en la cual participaron diferentes organizaciones de nuestro estado, del estado de Michoacán y del estado de Puebla. Una de las organizaciones participantes fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, representada por los jóvenes locutores de La Voz de la Costa Chica. En la caminata, que duró 7 horas aproximadamente, se recordó la memoria histórica con pláticas durante todo el trayecto. Y en el pueblo de Icatepec se recuerda esta fecha como algo histórico y lo celebran organizando diferentes actividades socioculturales. en la lápida de los compañeros Roque Salgado Ochoa y Filiberto Solís Morales, quienes ofrendaron su vida por lograr la liberación de México y una patria nueva. Un compañero de la ACNR relató lo ocurrido el 22 de abril de 1968. Ofender a nadie. Y además, estamos aquí sobre todo para darle reconocimiento a estos jóvenes que murieron aquel 22 de abril de 1968. En este llano que ven aquí enfrente, fue el combate desigual entre nuestros compañeros y más de 200 militares. Hace rato les comentaba que los compañeros bajaron aquí al arroyito a beber agua, por tanto caminar por la montaña, y fueron detectados por el ejército, pero además estaban bien ubicados por una avioneta, como ya les decía, que no los dejó ni un solo momento desde que los localizó subiendo esta montaña que hemos subido hoy. Murió el dueño de las bestias que prestó, Filiberto también, ¿no? Filiberto Quintana. Quintana. Al tiempo que los militares avanzaban de aquel lado sur hacia este lado, el compañero Genaro Vázquez Rojas logró huir en esta dirección para posteriormente ir a Pachivia y de ahí a la sierra de Tlacotepec y posteriormente a la sierra de Atoyac, en donde constituyó el campamento José María Morelos y Pavón, donde no le quedó otro camino que la lucha de guerrillas. Pero una lucha donde no solamente había unos cuantos hombres armados en la sierra, junto a él había miles y miles de guerrerenses y mexicanos que compartían con él la lucha, porque ya estamos cansados de estos malos gobiernos. Es importante señalar que estos dos compañeros en esta área se batieron a balazos con más de 200 soldados para que los compañeros pudieran avanzar. Atrás de esas cercas, de esas rocas, cayó herido el compañero José Bracho Campos, y más arriba, poco más arriba, el compañero Seferino Contreras. Esta vez convocamos a este homenaje a los compañeros, pero no solamente a ellos, sino para todos los miembros del comando que excarceló a Genaro, porque creemos que merecen ser mencionados, no solamente los que murieron de manera inmediata en ese combate, sino también al compañero Seferino, que ya se nos adelantó, como decía un compañero, pero también a su hijo Donato, que también participó en este combate para lograr la liberación del compañero Genaro. Compañeras y compañeros, creemos que no basta con que vengamos a reunirnos aquí para recordar ese pasado luminoso, ejemplar. Quisiéramos que otros jóvenes siguieran su ejemplo de lucha en las distintas trincheras que se nos presentan en la vida. No solamente eso, compañeros, porque hay mucho camino que recorrer. Ellos ya cumplieron con su deber histórico, pero los que todavía estamos vivos tenemos un deber en la trinchera en la que nos encontremos, por seguir luchando por la libertad de nuestro país. Con el puño en alto, le demos un minuto de silencio a nuestros compañeros Roque Salgado Ochoa Liberto Solís Morales. Reportó para Noticias de mi Pueblo, La Voz de la Costa Chica. 98.3 FM, La Voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. Desde San Luis Acatlán. Por ahorita me despido, al luego voy a cantar, pero antes quiero decirles que quiero felicitar a la policía comunitaria que cuida aquí, que cuida allá y que esto siga creciendo. Esto es bueno y no lo deben de dejar. Ni por uno ni por otro se dejen amedrentar. Este es el reporte que nos llega desde Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, desde Tlapa. Senadores avalan ley que protege a defensores, defensoras de derechos humanos y periodistas. Senadores avalan ley que protege a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. El Senado de la República aprobó expedir la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que el Estado proteja y garantice sus derechos humanos. En la sesión de trabajo se guardó un minuto de silencio en memoria de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en México. En el Senado se indicó que la ley crea mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. México es uno de los países en donde ejercer la profesión de periodista representa muchos riesgos, lo que demuestra la ineficacia de los esfuerzos para otorgarles garantías. Escuchemos en una entrevista a Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, durante la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 26 de abril del 2012, en donde organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Cámara de Diputados a aprobar la ley de protección a personas defensoras y periodistas. Mira, una realidad que me parece ya es imposible desconocer en nuestro país, un país que se ha convertido en uno de los más peligrosos en todo el mundo para ejercer el periodismo y también para la defensa de los derechos humanos, dos labores que tienen un punto en común, que es la denuncia pública de la comisión de abusos. El periodismo al final del día es una herramienta fundamental para visibilizar esos espacios en los cuales las autoridades abusan del poder que tienen y terminan convirtiéndose en transgresores de la ley, en transgresores de la dignidad humana. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el año 2000, al menos 74 periodistas han sido asesinados en México. Nos podemos imaginar lo que esto significa, no solo en términos de la pérdida de la vida de estos periodistas, sino de la ruptura de su trabajo, de su labor fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática. Un país que no defiende a sus periodistas es un país cuyo futuro en materia democrática está en riesgo y cuyo futuro en materia de derechos humanos está en riesgo. Y por eso es que Amnistía Internacional ha plasmado estos llamados que ha hecho en los últimos años de crear un mecanismo de protección para quienes ejercen el periodismo. Mira, es una situación extremadamente grave la de nuestro país en relación con otros países de la región. En definitiva, la Organización de Naciones Unidas ha calificado como México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano, y algunas organizaciones han situado a nuestro país como el primero o segundo en todo el mundo en violencia en contra de los periodistas. ¿Cuál es la situación en caso de que esta ley no se apruebe? Pues que vamos a continuar con un marco de políticas públicas errático, como el que hemos tenido al día de hoy, para garantizar medidas de protección cuando un periodista ha sido sujeto a agresiones, hostigamiento, amenazas. Lo que en este momento sucede cuando estas situaciones se presentan es que las autoridades, con una coordinación verdaderamente débil, con muchísimos retrasos y con recursos muy escasos, intentan hacer frente a estas amenazas, y en ocasiones los retrasos y la falta de recursos hacen que estas amenazas terminen cumpliéndose. El mecanismo de protección que plantea la ley que he comentado, que se encuentra en este momento en la Cámara de Diputados a punto de ser aprobada, quiero pensar, establece un mecanismo bastante riguroso, con plazos establecidos, con recursos concretos, para que las autoridades se vean obligadas a proporcionar medidas específicas de protección a periodistas y a quienes defienden los derechos humanos que se han visto sujetos a amenazas. Mientras esta ley no sea aprobada, corremos el riesgo de que estas medidas sigan sin otorgarse en tiempo y forma y, por lo tanto, que la vida de los periodistas siga estando en riesgo. Según el dictamen, la ley avalada indica que las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas se configurarán cuando por acción u omisión se dañe su integridad física, psicológica, moral o económica, o la de sus cónyuges, concubinas, concubinos, ascendientes y descendientes. También cuando sean en contra de personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social, los bienes de la persona o la agrupación y las demás personas que se determine al evaluar el riesgo. El mecanismo será operado por la Secretaría de Gobernación e integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, cuyas resoluciones serán obligatorias para las autoridades federales. En caso de amenazas o presunto riesgo contra periodistas, se deberá brindar protección a sus familias y a las instalaciones del medio de comunicación en donde labora de acuerdo al proyecto. De igual manera, se establece el Instituto Nacional de Protección Social de los Periodistas, para salvaguardar la libertad de expresión, de ideas y de protección social de los trabajadores de los medios de comunicación y de sus familias. También se crea la Comisión Bicameral de Delitos en Contra de Periodistas y Medios de Comunicación. Se establece la Secretaría Profesional a las fuentes de información, salvo frente a su empresario y autoridades públicas, incluidas las judiciales. Ante ello, organizaciones de sociedad civil han hecho un llamado urgente a la Cámara de Diputados para que, cuanto antes y sin más atrasos, se apruebe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Reportó para el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Noticias de mi pueblo. Ñacuñoyu. Rinarigashuanyo. Esta es la emisión número 3 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, correspondiente al 30 de abril de 2012, con información del 23 al 29 de abril. Vamos a un corte musical y regresamos. Mi palomita, yo seré tu palomito, tú serás mi palomita, yo seré tu palomito, que me voy para Guerrero, que me voy para Guerrero, y si tú no me acompañas, palomita, yo me muero, y si tú no me acompañas, palomita, yo me muero. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. voy para otro lado, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para otro lado. Ya parece, ya parece que la llevo como espina en el costado. Ya parece que la llevo como espina en el costado. Noticias de mi pueblo. Ñacuño yu. Rinariga shuanyo. Estamos de regreso en la emisión número 3 de Noticias de mi pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, correspondiente al 30 de abril de 2012, con información del 23 al 29 de abril. El siguiente reporte nos llega desde Radio Ñomtá en Sulha. Después de un mes del temblor en la Costa Chica, la Sedesol hace entrega del primer apoyo económico a los damnificados. Usted podrá escuchar este reporte en amuzgo y castellano. Noticias de mi pueblo. Nanakuluena, Kimhan. Da tenno kuchi nanda isai na kin do a Costa Chica do watsin se de sol ke mani ke chenna son hein ten ana ten da la sam lun ha shonen ko shonan tiun cho we ma ya chi abril nana mani ke watsin se de sol federal kui me wo kui sien to lo ni kin an chon ki shain kuenta cha son ana te kin we na ki lista na tui na ten da la na nas ai shonan tiun ma ya chi marzo na ten na Son hei wani tsa shmana kwenta programa na ndu programa de empleo temporal. Son hei wani tsa shmana na lail oe nde na na la tuin ay na wana ndu na lal hu na. Tham de cha na kui nai sien to na na ko kancha na tsao lun ha. Na to nyam na sa amai hon na wats ea se de sol federal. Na ay kyo wacho na kui ndo na na ma na tenkia na sa amai nta na ha. Se ticha tso hinde na hinde na na do nyao na sa amai hochi hinde na tikie do mati in ayin ana tikie se tikwit kiong guay na na ko lesta. Tsana maan ea wats ea se de sol ham tsam na dahte na kului lesta guay na na ta inda la ta shon ta na lelhay guay na ashko hinde. Lo asain na yin. Soy promotor de grupos prioritarios de sol federal. Hamas ads en aquí what's en se de sol federal. Yo he kainena win ancho en quien yo cuin ham. Nani kio nanando nyauna son hei. Do nyauna cuin main walho cuin siento lo ni quien a. Son hei cuenta programa nani una programa de empleo temporal. Nanando nyau son hei wa no estam tin ana ham na tae la kantea na nanda isai chi marzo. Honnao makana nangyo nyauna chanan taen do nyauna son hei wa. Namahenu makana kuingyo ni amna kui kopia. Namahenu ku makana ngyo ni amna chanle siu na nando ngyo ni amna chanle ndien ana tainan wa ana na tindiana tainda. Ehon to shoye cha chana le kiyo miyo na tham na tae unwa an. Shoye he kainyo kui main walho ni kiena cha. Do shoye yo kui sien tolho win ancho nain cha. Shena kui cha tinyay na makana na nyan shoye he. Chuan sanya ana tintina makanana tosho he aha sonang ko makanana sonang ko tanang kha cham dia we what's in telecom ho makanana kha nang kha kaun chan hin na maho no mai makanana ko chona cham credential do cham den ana tain nam nan dia wa ana ana tenda la ana do din ona na te ko kien na kilesta ona makanana la ana asta sho he nda ta na le hai ting wen a chatsol an atun nam anane ya na tenda nasai an anane wente chen an session tana chatsol amengo kini kuimanta yuna kuka aina Nama hei nyo tako lui kuchela ista tata na. Handa hindi ya nam an ana thao na tel ana se tinteng o kien na kile ista. Una an tel ana. Nama hei nyo nan tika. Da te na le la ingoy na se. Shins a chen nam a kuts ana mi chen akwa hindi thao ma ana da tiyo na o na mani kiyo na. Ya shenets a kuy solicitud ha nan kha nei sa na mi chen mi chen cho til hai a an al lui kuchela esta después pero si lo pudieran hacer para tomarlo en cuenta matisai nei kancha na chuwa na tikana nan kha kie ne ne a un partido en aula na de na programa wa ne estos apoyos que ellos están recibiendo. Son heina kutonyamna loa huna tsishmana programa de empleo temporal do makana na nda ingiuna na son hewa ta nana uina ona ni ke partido ni ke lana son hewa huna tamti kuntan ana thamna ta lando te ki na na ki listana tuina ki senso ti tsishmana na do nyamna ana loina tsamats ya on ana ne ni ki ku partido ta nana uina ta nana onde na comissário lo ama sentia chana ho tin sa na na ke wa ki chena ndia na kinta na kan ta na na mai sa lo ama in kuiti tui na ta na na na son na na ku to nyau sho he na mai ana te ki sta na nde ma nde ana ti lui ngoe na sa kyan to le sta da we ko chi ho lu ngoe na sa hin de makana na ana sa hin de makana al kien anan te na ham ta na ngoa ku tho chi na do nyau na chon hai chana chi sa na na ti liu na on sa ai na na ki na na partidos políticos. Chuan tens a kuch an shena helet kyo nam an anak na kudel oen de programa wa nan tendai na ho na namakana nan sa kuch a ho nan sa kul hai nan sain kho ni nal kain am shoe nal kain am na kho tsana mach e makana ni kya shoe aha atsana ti na ki partido mi kya kuch ana lo mach e eti kwa na na lo an sa tsa wa ku wa tsia na ni fe pa de nal kain na nan tui na tsana lo mach e matitis ana Chinal kaatsa ku kooperasyong chanan tayanang onyong sa programa mayini o nansayit ois a sa chanan tayanang onyong programa mayini sa makanan alkain sa naam ni kiyo lahay tay ni kiyo sa alhewa tayan anakun giyo hindi sa y se lo pueden dar a los promotores aquí presentes. Radio Nauta, la palabra del agua en el 100.1 FM desde Sulha. La palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Noticias de mi pueblo. Nanakuluena Kimhun. Después de un mes del temblor en la Costa Chica, la Sedesol hace entrega del primer apoyo económico a los damnificados. El día domingo 22 de abril, a más de un mes del temblor de 7.4 grados Richter que azotó la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en la comunidad de Cosoyoapan, municipio de Xochitlahuaca, Guerrero, inició la entrega de 1.180 pesos a los damnificados que entraron en el censo que realizaron las autoridades. Según el personal de la Sedesol Federal, dicho recurso es del programa de empleo temporal y es para escombrar las viviendas que fueron gravemente dañadas por el sismo del día 20 de marzo pasado. En la cancha pública de Cosoyoapan, personal de la Sedesol Federal custodiados por elementos del ejército mexicano hacían la entrega del mencionado recurso a unas 800 personas, ya que muchos que fueron censados no tuvieron información oportuna, pues el Ayuntamiento Municipal Priista no dio aviso a todos los damnificados. También se detectó que había varias personas que fueron censadas pero que no les llegó este apoyo. Según la empleada de la Sedesol Federal, el censo de los damnificados ya se cerró, por lo que ya no será posible que se inscriban las personas que quedaron fuera. Escuchemos sus palabras. Soy promotor de grupos prioritarios Sedesol Federal. Hoy se citaron 51 localidades para que fueran, para que hoy vinieran a recibir sus apoyos. El apoyo es del programa de empleo temporal. lo cual es de 1.180 pesos que les va a tocar a todas las personas quienes salieron en esta remesa. De hecho, los apoyos que ahorita están recibiendo es exclusivamente para las personas quienes fueron afectados por el temblor del pasado 20 de marzo. ¿Qué requisitos deben de traer para que puedan recibir su apoyo? Ahorita únicamente se les pide su credencial de elector y el acuse que le dejaron en su vivienda cuando pasaron los compañeros encuestadores, porque ahí viene su número de folio y con eso se identifica si es o no es la persona. El día de hoy son 1.180, para mañana 1.148 también. En caso de que alguien por algún motivo no tuvo información de que tenía que venir hoy, ¿qué pueden hacer? Todas las personas quienes no pudieron venir hoy a recibir el apoyo pueden acudir a Telecom Telégrafos en Ometepec. A partir de la próxima semana pueden acudir y allá se les va a atender. Que lleven su credencial de elector y su acuse que le dejaron en su vivienda cuando pasaron a hacerle la entrevista. La encuesta, pues. Las personas que no fueron incluidas en el censo, ¿qué pueden hacer? Bueno, hasta el día de hoy el sistema se ha cerrado ya de la encuesta. De hecho, se hizo un barrido total. O sea, toda la gente, a todas las viviendas pasaron los promotores. Hay personas que ahora sí tienen dos casas o tres casas, lo cual no fueron encuestadas, pero en un mismo dueño, es porque no se puede encuestar tres casas de una misma persona. Solamente es la casa habitada. Si las otras dos no están habitadas, no se pueden encuestar. Y hasta ahorita, pues, se ha hecho el corte. No hay ahorita para nuevo levantamiento, o sea, no se están haciendo revisiones. Porque nosotros sí nos hemos encontrado con personas que no fueron a censar su casa, que están en condiciones muy, muy deterioradas por el temblor. ¿Que ellos no pueden hacer nada? Bueno, mire, hasta ahorita, bajo mis conocimientos, es que se ha cerrado el sistema, no ha habido una ampliación. Pero esta persona, si su vivienda se derrumbó, o sea, no, están ahora sí, está a punto de caerse, que realmente sea así, pues lo que pudiera hacer es una solicitud para ver si probablemente más adelante se abriera una ampliación, pero eso que le digo, en realidad yo no tengo conocimiento al 100% que sea atendida después. En relación al uso indebido de los programas por parte de los líderes partidistas, el personal de la CEDESOL comentó lo siguiente. Estos apoyos que ellos están recibiendo, ahora sí que es el PET, que es el empleo temporal, que es del gobierno federal, y que quede claro, pues, ante toda la gente que no tiene nada que ver con ningún partido político ni religión. Estos apoyos son exclusivamente para las personas quienes sufrieron daños en su vivienda y que fueron encuestados, pero no tiene nada que ver que si salieron estos porque son de tal partido, o el presidente quiso a su gente, o el comisario quiso a su gente, nada de esto tiene que ver. Entonces, para que la gente no haga ningún problema en sus comunidades, pues más que nada, que luego hay problemas de entendimiento, o no sé de qué forma mencionarlo, de que luego creen que por partidos políticos. Hay muchas personas ahorita que no llegó su nombre, porque este es un corte de captura que se hizo, es la primera emisión, pero va a haber una segunda emisión, así es que la gente que no salgan en esta van a salir en la siguiente. Pero es necesario que toda la gente se presente para que escuchen la reunión y que no haya malos entendidos por partidos políticos, ¿sale? Nada que ver. ¿Qué puede hacer un ciudadano en caso de que haya una persona que esté sacando provecho a partir de este programa? Lo que pueden hacer es hacer su denuncia, una denuncia por escrito. Sí, o sea, poniendo el nombre del líder o de la persona quien se está agarrando de esos programas federales para hacer proselitismo político. De hecho, eso está penado y eso va a lo que es la FEPADE. Entonces, aquí sí, si hay alguna persona que alguien lo intimide o que le pida cooperaciones o algo así para que reciban este apoyo, sí tienen que hacer su denuncia, pero la denuncia es por escrita. Y se lo pueden dar a los promotores aquí presentes o igual lo pueden meter al buzón de atención ciudadana. Radio Nautá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Desde Sujá, la palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Este es el reporte que nos llega desde Baza Radio, desde Tlapa. Maestros bilingües que conforman la zona escolar de nueva creación con sede en Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, realizan concurso de conocimiento entre alumnos de educación primaria indígena. Maestros bilingües que conforman la zona escolar de nueva creación con sede en Caguatache, municipio de Xalpatláhuac, el pasado 19 y 20 de abril llevaron a cabo un concurso de conocimiento entre alumnos de primer a sexto grado de educación primaria indígena. Entre las actividades realizadas en la colonia Lázaro Cárdenas de la comunidad de Jilotepec, destacan torneos de básquetbol, concurso de poesía, canto y conocimiento. Alumnos de todas las instituciones participantes declamaron y cantaron en lengua mixteca, lo que reflejó la importancia de conservar la lengua originaria en el sector educativo. Por la noche del día 19, con la presencia de autoridades comunitarias, se realizó también un concurso de bailable en donde fue notable la ausencia de lo regional. A comentario de habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas, el evento fue todo un éxito, puesto que la organización para dar alimentación y hospedaje logró atender de manera satisfactoria a los más de 200 visitantes que provenían de Caguatache, La Victoria y San José Lagunas. Se vio también a docentes de la Escuela Primaria Bilingüe de Resurgimiento vestir el traje típico de la comunidad de Caguatache como una muestra de rescate de la cultura ñusabi. Al finalizar el evento se le entregó a los niños participantes un reconocimiento por parte del supervisor escolar. Por otra parte, durante los días 24 y 25 de abril en la colonia Loma Bonita de esta ciudad de Tlapa de Comonfort, el delegado y principales festejaron a San Marcos Evangelista, santo al que se le atribuye el milagro de la lluvia. El festejo se llevó a cabo conforme a los usos y costumbres de los pueblos originarios, con la presencia de dos bandas de música de viento y quema de castillo, culminó la actividad que se realiza año con año, destacando la lengua mixteca en la celebración como medio de comunicación. Esta fiesta se celebra prácticamente en toda la región de la Montaña Alta de Guerrero, ya que de no hacerlo, se corre el riesgo de ser castigados por el dios de la lluvia, según las creencias. Existen lugares en donde además de festejarle al santo, realizan rezos a los ídolos que se encuentran en los cerros más altos de cada pueblo. En esta fecha es común ver la danza del tigre, ya que forma parte de la petición de lluvia. Informó Baza Radio 93.1 FM, frecuencia en resistencia desde Tlapa de Comonfort, para la red de radios comunitarias y medios libres del estado de Guerrero. Noticias de mi pueblo. Ñacuñoyu. Rinariga Suanyo. Esta fue la emisión número 3 de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, correspondiente al 30 de abril de 2012, con información del 23 al 29 de abril. Muchas gracias por su atención. Noticias de mi Pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM. Desde Ayotzinapa. Noticias de mi pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera. 94.1 FM. Desde Chilapa, sembramos palabras para cosechar esperanzas. Tlactoc nochanek o nochan. Baza Radio, 93.1 FM. Frecuencia en resistencia. Desde Tlapa, Nacubi Ñuyu. 91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo, desde San Luis Acatlán. El noticiero de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilapa. Linariga Suanyu. Radio Nemta, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde clara, y verdadera. Lo Nakulu y Nakitsam. Noticias de mi Pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero.